El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Como de terror. ¿Qué pasó? El terror se aproxima. Tenés algo para contarme, ¿no? Y tenemos, por supuesto. Hay historias que son dignas de ser contadas y de ser escuchadas. Que circulan, ¿no? Que circulan, sí, sí. Van circulando muchas de boca en boca. Sí. Generación tras generación. Y se distorsionan también. Exactamente. Como por ejemplo esta, que tiene como protagonista a Belek. A ver, contame. Un enano que llegó a Buenos Aires con el circo de los zares proveniente de la zona de los Cárpatos. Ajá, el enanito. Al igual que el conde Drácula, Belek fue expulsado luego de que Boris Lof, el dueño del circo, junto a dos testigos, la mujer barbuda y el hombre bala, lo encontraran prendido al cuello de una mula integrante de la troupe circense. Pero el mito apenas comienza aquí. El verdadero horror se desató cuando Belek se refugió en una casa abandonada del Bajo Flores y comenzaron a desaparecer misteriosamente todos los gatos del barrio. El relato cuenta que los vecinos protegieron sus casas con riestras de ajo mientras portaban crucifijos por las calles, por temor a ser atacados. Una noche de invierno, cerca de la estación Flores, los hombres del barrio lograron cazar al vampiro con una improvisada red, fabricada con la malla de un arco de fútbol. No, fanático. Pero este se les escapó furtivamente. Algunos aseguran que aún vive en el cementerio de Flores, y sale de tanto en tanto a producir estragos entre los desprevenidos transeúntes. Mirá vos, qué misterio. Qué misterio, ¿eh? Bueno, yo... Historias como por ejemplo esta que tengo yo, que transcurre en el barrio de La Boca, la ciudad de Buenos Aires. Hace muchísimos años, dos ancianos encontraron un perro abandonado. Sí. Sintieron lástima por el animalito, que pese a su aspecto extraño, los miraba con ojos de mucha ternura. Le dieron de comer, lo asearon, incorporaron a la vida familiar a este animalito, a este perro. Sí. Y cierta vez el perro presentó síntomas de decaimiento, no sabían qué le pasaba. Estaba como muy decaído. Entonces decidieron llevarlo al veterinario para que lo atendiese. He aquí que el facultativo, tras revisarlo, no pudo encontrar las palabras, ¿cómo decirlo? Las palabras adecuadas para decirles a los afligidos amos que lo que habían recogido no era un tierno ejemplar de raza canina, sino más bien una enorme rata que andaba por el barrio de La Boca. Oh. Rata feroz, rata dicen, feroz. Porque parece ser que los ancianos no tuvieron un final feliz al lado de esta mascota, que parece ser que se los masticó a alguno de ellos. Se los almorzó. Exacto, se los cenó. Ojo cuando agarras perros. Bueno, es verdad, me lo estás diciendo a mí, ¿no? Ojo. Y además, ojo con el tema de confundir, ¿no? Una enorme rata. Sí, bien. Rabiosa. Muy bien. Bueno, yo acá tengo una historia para todos aquellos que toman el subte, y más de noche. Cuidado vos, Guille, que sueles hacer los viajes. Sí, sí, suelo perderme ahí en la red subterránea. Esto es para que tengan en cuenta. Dice que circulan varias historias en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Dice que la primera red inaugurada en 1913, que actualmente es Plaza de Mayo en Primera Junta. Este es uno de los escenarios principales donde suceden cosas. Sí. Una de ellas es un antiguo operario de la estación Sáez Peña, concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. Oh. De inmediato, el atribulado empleado dio alerta al personal de seguridad de la estación, quien acudió rápidamente a inspeccionar el lugar, encontrando el sitio... Me das la mano, Ron. Quiere que le agarre la mano. Tiene miedo. Está ¿Qué le pasa a bueno, ella? Bueno, ella no sabe de terror. Está aprovechando, me parece. Bueno, quédate tranquilo que está todo bien. Está todo bien, no está acá el hombre. Entonces, fue a inspeccionar el lugar y no había nada. Estaba todo en orden, sin violencia, sin hombre desgollado, sin sangre, sin nada. El veredicto fue unánime, se trataba de una alucinación, dicen. ¿O no? ¿O no? ¿Quién lo sabe? Al día siguiente volvió a repetirse la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado. Ah. Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirman haber visto al degollado en el baño en esa otra estación. Otra historia de aparecidos tiene como escenario el tramo comprendido entre Alberdi y Pasco. Aunque su figura central esta vez es una extraña mujer en traje de novia. Ay, ¿por qué en traje de novia? Las novias siempre... Locas. Bueno. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una mujer, una joven a la que su prometido abandonó en el altar. Ustedes son así. Después nos tratan de fantasmagóricas. Claro, después somos fantasmas. No empecemos con las cuestiones de género. No, mejor no. En la circunstancia por la cual la muchacha habría salido intempestivamente de la iglesia y se había arrojado en las vías del tren. Otra versión más romántica aún señala que la ceremonia de casamiento se realizó, pero al tratarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia y antes de contrariar su propia voluntad. A esta joven se la ve entre esas estaciones de Alberdi y Pasco, en su traje de novia, paseando por los vagones. Así que yo, si ver una chica en traje de novia, diría tengan cuidado. O no vayan, no tomen el subte en ese tramo. La línea más antigua del subte, que tiene los coches todavía con los... Exacto. Que no sabes, madera. Claro, y no sabes si llegas a la próxima estación. Ese es el tema. Y sí, imagínense que la hora de la noche no es muy lindo, te digo yo. La verdad. Si hay alguien que toma el subte a la noche, creo que no le va a gustar muchas historias. Bueno, estos son los mitos urbanos. Todos ¿no? conocemos alguno. Es verdad. A nuestros oídos alguno ha llegado. Exactamente. Siempre hemos distorsionado, distinto, con distintos protagonistas, la misma historia, de otra forma. Siempre hemos escuchado algún tipo de historia urbana de mito como estos, los que estamos diciendo ahora. O sea, a mí me da mucho miedo. No, a mí no, la verdad que no. Me llama la atención, ¿no? Gracias por dejarme como un cobarde. Ya me apretaste mucho la mano y me estaba doliendo y no decía nada. No se piensen lo que nosotros ahora salimos a las 9 de la noche y está oscuro. No. ¿Quién nos va a hacer algo a nosotros? No pasa nada. Salvo que le debamos a alguien y nos espera afuera. Ah, claro, eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Puede pasar. Y bueno, mitos urbanos se ven peor para el sol. Solo un momento. es todo silencio. La última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Estamos escuchando a Vicentico con su tema Solo un Momento. Este es uno de los nuevos temas que lanzó el cantautor argentino. Y estaba trabajando mucho Vicentico en un DVD. Van a estar presentando videos de su gira que estuvo realizando en Guadalajara, México. Así que el ex vocalista de Los Fabulosos Cadillacs presenta la nueva versión del álbum y obtuvo un disco de platino aquí en Argentina. Así que le está yendo muy bien a Vicentico con este tema hermoso. Muy bien. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en FM Moreno 90.1. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bárbaro. Bien, venimos con todo, ¿no? Sí, venimos con muchas ganas. Mucha energía. ¿Cómo han pasado el domingo? Perfecto. ¿No me ves lo bronceada que estoy? La verdad que sí. Sí, sí. Mucho sol. Mucho ahí, sol. La cara de las dos. Sí. Es verdad. Mucho sol. Así que estuvimos... Mucho baile. Mucho festejo. Ah, bien. Mucho festejo de Pachamama. Ah, mira. Estuvimos en el telar de Etis danzando, celebrando la Pachamama, porque vos sabés que el mes de agosto es el mes fundamental de la celebración de la Pachamama. Te cuento un poquito de qué se trata esto, sí, contame, esta fiesta. Contame, esta fiesta de la Pachamama se realiza mucho en lo que es en la zona del norte, en Jujuy, y siempre es en el mes de agosto, en donde además de pedir y agradecerle a la Madre Tierra por las cosechas y el ganado, se busca la protección para aquellas personas que viajan a la montaña. Ajá. Para realizar trabajos. Y bueno, lo que se hace es se amontonan piedras, se hace una fosa y se va ofreciendo a la Madre Tierra semillas, comida, vinos, cigarrillos, licores, alcohol, lo que se te ocurra. O sea, todo esto en veneración a la Madre Tierra. ¿Sí? Y vos sabés que se produce un olor de los aromas combinados, claro, del maíz, como si es una mezcolanza. Ajá. Pero es impresionante el olor del coa, ¿era? El coa era. El coa, que es una hierba parecida a la coca, ¿no? Y vos sabés que es como que largan un perfume muy invasivo, pero agradable. Así, mirá, que eso, la pasamos, sí, muy bien con la él. Verdad que la pasamos muy bien y te renueva la energía, ¿eh? Sí, ¿no? Te renueva. La verdad que sí, que esta ceremonia te renueva, además de poder agradecer, sí, también pedir. Claro. Prosperidad para todos. Claro. Que eso es lo que está bueno. Y que esa ceremonia que se comparte entre todos en comunidad. Mira, es todos juntos, y eso está bueno. En Moreno Sur, ¿verdad? En el telar de Etis, se hace todos los años, es el tercer año que se viene realizando, pero bueno, más allá de que se hizo puntualmente en este centro cultural, está bueno saber que la Pachamama, nuestra Madre Tierra, está también vinculada a lo que es cuidar el planeta, ¿no? Digamos, tener esta conciencia. Exactamente. Y esa ceremonia la podemos tener todos los días, ¿no? De cuidar y agradecer también por lo que nos brinda. Ahí le regalaron esas cositas tan lindas que son de como de lana. Exactamente. Acá tenemos esos souvenirs. Ajá, hechos, sí, por las manos de Clarita, quien hizo la ceremonia, que es de Hornaditas de allá de Jujuy. Y sí, muy lindos, la verdad. Todo el mundo se fue muy contento con, sí, con los prendedores. La verdad que muy lindo, la pasamos bien. Bien, hablando de la Madre Tierra, sí, vamos a saludar al programa nuevo de FM Moreno que nos precede. Tenemos vecinos ahora. Es verdad. La Tierra Quema, la verdad, es muy interesante. Y bueno, bienvenidos al aire. Bienvenidos al aire, exactamente. Bien, vamos... Sí. No, que nos sentimos más acompañados, digo, ¿no? Claro, claro, otra cosa, con vecinos, sí, es otra cosa. Es verdad. Se va poblando el barrio, el barrio del domingo. Bueno, vamos con la actualidad, Santi. Estas son las noticias del domingo. Empezamos con la política. Tucumán, cerraron los comicios y Alperovich confía en conseguir la reelección. El gobernador, quien compite con otros 14 candidatos, aseguró que la elección transcurrió con normalidad. Los ministros Vudú y Randazzo viajarán al anochecer. La cantidad de boletas generó retrasos. Estiman que el primer telegrama se cargará pasadas las 21:30. La reelección, no. La. O sea, sería la tercer mandato consecutivo. Ah, tercer mandato. La re. Me hace acordar a tiempos pasados. Ahora sí. Re. Sí. No. Mejor no. Mejor no, sí, es verdad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Sí. O Obama habló tras el paso de Irene por Nueva York. ¿Irene? ¿Quién es Irene? Es un... Ah, parece que es un tornado. No, no es una visita muy amable. ¿Qué es Irene? ¿Qué es Irene? Es un huracán. Tornado. Bueno, el presidente de los Estados Unidos dio una conferencia luego de que el huracán atravesara la Gran Manzana sin ocasionar más que algunas inundaciones. Hasta el momento provocó 18 muertes. Ah, nada más, hace poco. Calculan que la reparación de los daños costará más de 5 millones. ¿Cómo puede minimizar cuando hay 18 personas muertas, la verdad? Bueno, no sé. Bueno, esta gente de Infobae, la verdad. La verdad que sí. Y encima dice, llegó Irene. Bueno, pongo... Puedes decir, qué bueno, una visita. Claro. Será Irene. Esa costumbre de bautizar, ¿no? A los huracanes con esos nombres tan particulares, ¿no? Muchas veces la gente que los descubre o la gente que se muere por eso. Claro. ¿Cómo? ¿Por cómo los bautizan? ¿Qué? No sé cómo los bautizan. Sí, es verdad. Bueno... acá, sí. Cientos de personas volvieron a marchar para pedir la aparición de Candela. Familiares, amigos y vecinos se movilizan para reclamar por la niña de 11 años desaparecida el lunes en Hurlingham. Su madre, Nancy Carola, reiteró su pedido de colaboración por su parte. El fiscal admitió que no hay ninguna prueba firme, así que todavía estamos esperando a ver qué novedades hay. Y esto de gente que también se presenta a hablar, a dar su opinión, digo, hay que tener cuidado con las pistas, ¿no? Es algo muy delicado. Es muy delicado, más en esta situación de una criatura que se está buscando, que se perdió, que se teme por su seguridad. La verdad que estaría bueno que llame gente que en realidad tiene datos y no solamente para... Sí, la verdad que se presta para personas que no lo toman en serio, la verdad. Y hablando de chicos, encontraron sano y salvo al nene desaparecido en San Fernando. Se trata de Jorge Luis Videla, de 7 años, quien fue visto por última vez el viernes en la intersección de las calles Sobremonte y Santa Rosa. La policía confirmó el hallazgo, bueno, por suerte. ¿Cuántos nenes que hay que desaparecer, no? La verdad, esto, que, la verdad sí. Que es problemático. Por eso es importante esto de brindar pruebas, pistas, no jugar con esto, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema que ya lo vamos a hablar. Seguramente. Bueno, estamos también, por supuesto, con todo el deporte del día domingo y para eso está nuestro amigo Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, por suerte. Hoy no pudo venir Iván, así que vine solo. ¿Qué le pasó a Iván? Estaba medio enfermo. Estaba mal. Tomó el pechito. Mucha joda. Mucha noche, Iván. No. Le hizo mal la fiesta a la Pachamama, mal. Parece. No, esa es una gran excusa, no. Usted lo lleva por el mal camino, chico. No, para nada. Bueno, Jorge, deportes, novedades. Tenemos los resultados del último, lo que se está jugando la fecha del fútbol argentino. En este momento acaba de empatar Boca. Lo estaba festejando y atrayó con el puñito, claro, así cerrado. 1-1, ¿no? 1-1 con gol de Darío Sitanich. Ah, Sitanich, bueno. Tenemos Godoy Cruz, le ganó a Banfield por 1-0 en Mendoza. Esto provocó la renuncia de Méndez. Del técnico. El técnico de Banfield. Méndez. Sí, sí. Y hoy se reunieron con La Volpe y es el nuevo DT de... Ah, La Volpe. De Banfield. De Banfield. Ricardo La Volpe, el ex técnico de México. El bigotón. El bigotón La Volpe. Exactamente. Que hizo perder a Boca el... No me hagas acordar. Estaba haciendo un esfuerzo por no acordarme. Qué tipos rencorosos que son. Estudiantes y San Martín de San Juan empataron 2-2. Racing y Arsenal 0-0 acá para el operador. Que está en planeta Melmac, más no o menos. No se da por aludido. Santi. ¿Del de Alf? No, todo bien. ¿Qué le dicen, pobre? Lanús y Tigre también 0-0. Partido áspero, ahí peleado. Y Atlético Rafaela ganó 3-1 Olímpico en su casa. Parecía, mirá, que no podía ganar en el Monumental de Santa Fe, pero lo logró, pudo ganar. Muy bien, Rafaela que viene del ascenso, ¿verdad? Viene del ascenso, es el campeón de la B. Y está en los primeros puestos, ¿verdad? En este momento. ¿No? Está en uno de los primeros. Vélez ayer perdió contra All Boys por 1-0, un gol de carambola. Un partido inexplicable, una derrota inexplicable. Y bueno, yo estaba ahí esperando que pierda Vélez para que Boca tenga la, claro, posibilidad. Claro, es verdad, sí, sí. Y Vélez, bueno, Colón y Unión, el clásico de Santa Fe, Unión ganó 2-0. Se lo quedó Unión, mirá. Ganó 2-0 Unión y casi se van a las manos con Fuertes y Pozo. Ah, mirá, no lo sabía. Hubo ahí un enfrentamiento. Un roce. Belgrano y Newell's jugaron hoy a la tarde, ganó Newell's 3-2 iba, lo dio vuelta. Lo dio vuelta, iba ganando 2-0 Belgrano. Sí. Y con dos goles de Noir, el otro no recuerdo, pudo darlo vuelta. Bueno, Boca y San Lorenzo ahora están empatando 1-1 a los 10 minutos del segundo tiempo. Y Argentinos Independientes juegan a las 8:15. El último partido sería el último partido de la fecha. Muy bien. Hasta la actualidad de lo que es el fútbol del torneo de apertura. Tenemos un poquito de básquet. A ver. La selección argentina ya está en Mar del Plata instalada para jugar el preolímpico. Ahí el equipo de Ginóbili. El debut es el martes 30 ante Paraguay. Mucha expectativa por la calidad de jugadores, digamos, que tiene Argentina. Y es la época dorada, se dice. Claro. De los jugadores de esta escuela, muy buenos jugadores. En Fórmula 1 hoy ganó Vettel el gran premio de Bélgica. Está puntero en el mundial del automovilismo. Y parece que llega su segundo campeonato seguido. Es como la nueva gran figura, ¿no? Digamos. Y sí, es como un Schumacher hace varios años. Exactamente. Schumacher que perdió una rueda hoy y se fue, tuvo que salir de la carrera. Es que va tan rápido la Ferrari, viste, que se le sale en la rueda. Claro. Una perlita acá. ¿Viste una lo que perlita, le pasó qué cholulos son, A Usain Bolt? Señora, ahora viene lo importante. A ver. ¿Viste lo que le pasó a Usain Bolt? ¿Qué le pasó? El corredor, ¿verdad? El atleta. Ganó todas las medallas de oro en las Olimpiadas. Sí. Quedó fuera del Mundial de Atletismo por ansioso. No. ¿Por ansioso? Salió mal. Anticipadamente en una carrera y ahí quedó descalificado. Por precoz, digamos. Por precoz. Bueno, está bien dicho, está bien utilizado el término, chicos. No sé qué. Si te agarra un psicólogo, pintas así, festín, ¿eh? Y el título del fin de semana es Basta de Violencia. Esta camiseta lo llevaron los jugadores de River. Ajá. Antes del partido ante Desamparados, que ganaron 3-1. Que en la remera arriba de la camiseta de River se pusieron otra que decía basta de violencia, sí, frase. Había mucho malestar en los jugadores de River por el tema del incidente este del quincho, ¿no? Este nuevo incidente de violencia que involucra a una persona afectada a la comisión directiva de River. Sí, hubo un apuñalado, no sé qué pasó ahí. Un episodio lamentable, bueno, y que caló hondo en el ánimo de los jugadores. El Cherry Domínguez tuiteó algo al respecto, como que están cansados ya de que estas cosas sucedan en el club. Alguna medida tienen que tomar, ¿no? Digamos, más allá del tuiteo, ¿no? Como que sí, tiene que ser más que nada de los jugadores. Tal cual, pero como que, ¿qué van a hacer ante esta situación? Ya algo hay que hacer, ¿no? Digamos, es continuo. Y ya le clausuraron la cancha, y no pueden ir los hinchas, que jugaron sin hinchas ayer. Claro. Y encima fueron unos hinchas de 14 fueron detenidos que estaban ahí peleando con la policía. Los pocos que fueron se terminaron, sé, algo hay que hacer. Y un resultado bastante amplio, ¿no? El Manchester United le ganó 8-2 al Arsenal. ¿8-2? 8-2 le ganó. Juegan sin arquero. No sé quién atajaba ahí. Bueno, yo no era. No, bueno. Ah, claro, me habían dicho que por ahí. Bueno, no soy yo el único arquero que le hacen 8 goles. Bueno, gracias Jorge, con toda la información gracias deportiva. Bueno, más o menos nos informamos aquí para saber más o menos dónde estamos parados en este domingo 28 de agosto. Me gustó esto de la perlita, es interesante, ¿eh? Lo vienen trabajando ese. Hay producción ahí atrás. Hay producción. Por supuesto. Vamos a repetir las vías de comunicación. Dale. Se quieren comunicar con nosotros al 466-6559. Mandar un mensaje de texto a Peor para el Sol 15-61-54-03-59. Vamos. En la tierra del ruido y la prostitución, y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación, como largas culebras, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. We'll be right back.

12 del mediodía por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Administración. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficios. Formar. Profesional. Colaboradores. Coordinación. Proceso de selección. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Muy bien, Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Hoy estamos con... Vamos a conocer un poco del mundo del yoga, la meditación y demás. Estamos con el señor Rubén Gatero, que ha venido a acompañarnos, a visitarnos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí, agradable este lugar. Y bueno, un poquito sorprendido, te decía, porque bueno, yo, antes que un hombre dedicado al yoga, soy un hombre dedicado a los medios. 20 Exactamente. Años, 20 años en la radiofonía local, desde el 87, desde la primer FM Moreno. Así que contento de estar acá porque esta es la radio que está rescatando lo que fue originalmente la idea de la radiofonía acá, que es la radio comunitaria, ¿no? Después hubo otras experiencias relacionadas con lo comercial, con lo político partidario, pero esta es la radio que desde el inicio fue una radio comunitaria y con una característica distinta, pero está teniendo ese fin, así que estoy contento de estar acá. Bueno, la verdad que nosotros estamos realmente muy contentos y agradecidos de tenerte aquí en esta tarde. Y bueno, Rubén, bueno, más allá, como decías vos, de tu amplia trayectoria aquí en los medios de Moreno, bueno, te has dedicado también en estos últimos años a, bueno, a lo que es el yoga, digamos, ¿no? Una actividad que ha experimentado un crecimiento importante y que, bueno, que cada vez como que tiene más personas que se van incorporando, que van aprendiendo más. Vos, bueno, sos profesor de yoga, digamos. Sí, sí, yo soy... Todo profesor de yoga se supone que es un yogui antes de serlo. No siempre es así, pero por lo general tendría que ser así. Tenés que... Yoga es una disciplina que se basa en la experiencia, en la práctica. No hay yoga si no es llevado a la práctica, al hecho, cualquiera de las ramas del yoga. Así que antes de ser profesor, fui practicante de yoga, adepto al yoga, yogui, instructor en yoga. Ajá. Y después sí, profesor en yoga. ¿Y cómo fue tu acercamiento? Bueno, la gente de mi generación, por suerte ahora está cambiando y hay gente que más chica, que lo hace un poco al tanteo, se acerca a la práctica de yoga. Sería bueno que la práctica de yoga se difunda a través del sistema educativo. Por ejemplo, sería muy bueno poder engarzarlo en el colegio secundario o en las universidades, para que la gente tenga, inclusive en la primaria, ¿no? Para que tenga una experiencia que no tenga que ver como nos pasó a nosotros, que nos acercamos al yoga a partir de una pérdida. Digamos, la gente que se acercó al yoga en la Argentina lo hace a partir de una pérdida. Una pérdida, te quiero decir, o un dolor, o una pérdida emocional, o un problema personal en el cual se le recomienda la práctica de yoga. En mi caso fue la necesidad de hacer un ejercicio, porque yo había dejado de fumar. Yo fui un fumador empedernido, como buena parte de la gente que trabaja en medios. Y a pesar de las lucecitas coloradas, ¿no? Y toda esa cuestión, había dejado de fumar y sentía necesidad de trabajar mi cuerpo de otra manera. Yo siempre jugué al fútbol, hice deportes, como cualquier otra persona de barrio, digamos. Sí. Y me acerqué al yoga, a la práctica de yoga, y bueno, dio algo en mí, que se abrió algo en mí, que me sirvió muchísimo. Me dediqué a la práctica intensiva, paralelamente al trabajo en medios. Comencé a estudiar en la Asociación Argentina de Yoga con mi maestro, con Jorge Espinosa, una persona de aquí, de Moreno, que ahora vive en el Chaco, pero que es un maestro considerado dentro del yoga de nuestro país. Y bueno, fui cada vez más hacia el yoga y alejándome un poco más del trabajo relacionado con los medios, hasta que en un momento la contradicción fue tan grande, digamos, que yo tuve necesidad de dedicarme nada más que a yoga, que es lo que hago ahora, ¿no? Práctica y enseñanza. Sí. Perdón, Rubén, eso te quería preguntarte. ¿Por qué sentís que hay una contradicción tal entre tal vez, porque suele pasar, ¿no? Sí. Es como que a veces es raro, sos periodista y de golpe, para algunos parece raro que también te dedicas a lo que es yoga. Uh-huh. Pero ¿no sentís que estamos hablando tal vez de una filosofía de vida que tranquilamente puede conectarse, completamente, ¿no? No, completamente. Esto de vos que estabas diciendo de aplicarlos a centros educativos, uh-huh, como a partir de una invitación a una nueva forma de pensar la vida, ¿no? Bueno, digamos, de hecho, yoga es uno de los 6 sistemas filosóficos oficiales de la India, uh-huh, y es una de las ramas fundamentales de la Ayurveda, la medicina tradicional y oficial, uh-huh, de la India. Así que yoga es, de hecho, algo tan completo que, de acuerdo a tu fisonomía, tu personalidad, una escuela o un método de yoga tiene que ver con vos, con tu espíritu, con tu necesidad física o mental. No, yo decía que la contradicción fue mía, personal, claro, digamos, porque uh-huh, yo no me acerqué a los medios como una carrera o como un negocio, digamos. Yo me acerqué a los medios en la década del 70 como una expresión vital y una forma de intentar generar un cambio en el mundo, un cambio social, individual, personal. Así que yo siempre hice medios comunitarios, uh-huh, gráficos. Por lo tanto, en un momento las palabras, que son mi elemento con el cual yo trabajé gráfica o oralmente en la radio, mostraban mucha limitación. Uh-huh. Entonces yo tuve necesidad de ver detrás de las palabras para poder ver a las personas, los seres. Entonces es una cuestión mía, personal. De hecho, yo creo que hay un proceso en el cual nuestro tipo de yoga, yo practico yoga integral y completamente comprometido con su sociedad. No es el yoga del que se va a la montaña, que es otro tipo de yoga, el que se aísla, o el que practica el celibato, el que se transforma casi como lo que es para nosotros un monje dedicado al yoga, que son muy pocas las personas. Nosotros tenemos un yoga en la Argentina relacionado con la gente, con lo que la gente hace, con la capacidad de mejorar su calidad de vida, lo que vos decías recién. Claro, puntualmente, ¿cuáles serían los aspectos que el yoga ayuda a un ser humano a mejorar en su calidad de vida? Porque es muy importante este punto que vos planteabas. Uh-huh. Muchas veces nos acercamos a estas técnicas desde el dolor o un padecimiento puntual, cuando en realidad es riquísimo descubrirlo también cuando uno está bien, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. O sea, después vos te haces un adepto a la práctica porque considerás y entendés el bien que ha producido en vos y lo tomás para todo. También nosotros trabajamos en 3 niveles. Nosotros trabajamos en el nivel físico, trabajamos en el nivel mental y en el nivel energético o espiritual de las personas. Cada uno de los síntomas que pueda tener una persona corporalmente que lo acerquen, desde una contractura hasta un tema orgánico, dolores, lo que sea, tiene su correlato en su mente y en su espíritu. Y nosotros trabajamos en la integridad, desde todas las técnicas, y ahí comienza así el tema técnico de yoga. Yoga es una serie de técnicas que forman parte de métodos, son técnicas, es científico, no es una cuestión relacionada con lo religioso, sí con lo espiritual, pero no con lo religioso, tiene raíz científica. Entonces depende también qué es lo que te esté pasando, el tipo de respuesta que vos consigas y el tipo de trabajo que hay que hacer con tu persona. Si tenés que trabajar más lo físico a partir de las posturas, si tenés que trabajar más el control de la energía a través de los pranayamas, ejercicios respiratorios, si lo tuyo es una necesidad de calma, de ansiedad, entonces vas a poner un poco más de acento en la meditación. No es que practiques una de los uno de los aspectos, sino que uno de esos aspectos que vos trabajás grupalmente con el resto de las personas va a ser el que produzca el cambio en vos. Y cuando uno se inicia, digamos, en el yoga, ¿es recomendable, digamos, hacerlo gradualmente o ya...? No, es bueno encontrar un buen guía. Yo tuve la suerte de tener un muy buen guía en la práctica. Y para eso es interesante, y es una idea de mi asociación, que se logre llevar a la enseñanza de yoga a niveles universitarios en cuanto a la exigencia de tiempo, calidad de estudios, materias a llevar a cabo. Claro. En algún aspecto la enseñanza de yoga se ha transformado en un negocio. Entonces nosotros vemos que se dan diplomas en 6 meses para trabajar con el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor hay un método que, pero no es muy evidente que en ese tiempo. Entonces nosotros estamos tratando desde hace muchos años de que se lleve a cabo la adecuación de los programas a la ley federal de educación, a la ley de educación superior que esté en este momento en vigencia. Claro, introducirlo como materia, digamos. Claro, esa es la exigencia que tenemos nosotros en nuestra asociación en la formación. Yo para ser profesor tengo que estudiar la misma cantidad de tiempo y materias que un profesor de matemáticas o de cualquier otra materia, ¿no? Ajá. Bien, me parece interesante porque además en la educación formal, digamos, en ese sentido que vos decís, hubo avances, por ejemplo, cuando se introdujo el tema de teatro, sí, como sí, que, sí, ¿no? Cosas que tal vez años atrás uno no se imaginaba que iban a estar y bueno, que realmente fueron muy beneficiosas. Y hay que vencer un poco algunos preconceptos también, porque al venir de otra civilización, de otro mundo, de Oriente, tiene algunos conceptos que son bastante poco comprendidos aquí, o hay mucho preconcepto relacionándolo con religión, ¿no? Que no tiene nada que ver. En cuanto a lo que vos me habías preguntado, qué es lo que tiene que hacer una persona, sí, bueno, encontrar un buen guía y confiar en su propia fuerza física, en su propia resistencia para poder practicar y antes que nada tomar conciencia de que va a cambiar, digamos, de que si lo toma en serio y practica las 2 o 3 veces por semana, más lo que tendría que hacer en su casa en caso que encuentre el gusto, va a provocar cambios corporales, cambios energéticos en su persona, cambios que todas las personas, o el 99% de las personas, considera positivos, ¿no? Claro. Una vez que ha pasado. Un poquito de disciplina se fue. Disciplina, eso te iba a preguntar. Un buen guía y disciplina. Eso sí, te iba a preguntar porque vemos muchas veces personas que, por ejemplo, van al gimnasio a mejorar su estado físico y demás, y de repente se van del gimnasio y se comen, no sé, un terrible asado, ¿viste? En el yoga me parece que, bueno, imagino que debe también suceder esto de que te requiere un cambio, claro, también en tu forma de manejarte. En un momento de la charla yo te dije que yoga es una de las partes de la Ayurveda, por lo tanto tiene un efecto medicinal, por decirlo de alguna manera, profundo, y tiene técnicas que ya vas haciéndolo cuando vas avanzando en la práctica, no necesariamente una clase formal de yoga grupal donde hay posturas, respiración, meditación, sino ya en lo que son las limpiezas, se trabaja con todos elementos naturales en la limpieza de fosas nasales, de aparato digestivo, en la alimentación. Si bien nosotros no seguimos las doctrinas vegetarianas que vienen de la India, tienen que ver con una cuestión religiosa también. Nosotros consideramos, yo en lo personal considero que el hombre es omnívoro y puede comer de todo en cuanto lo haga en forma equilibrada, sí te hace evitar determinados excesos, pero ya como una necesidad personal a partir del bienestar que te produce, claro, el estar bien, digamos, no como una cosa compulsiva obligatoria. Sí, como una experiencia personal, ¿no? Como que vas adentrándote a todo a este mundo, ¿no? Que está bueno, es interesante. Eso. Así es. ¿Y en qué medida cambia la mirada de la persona con respecto al mundo que te rodea? Y bueno, si vos practicás yoga, lo entendés, te das cuenta que, bueno, primero que nadie es más que nadie, que nada es más que nada, que todos somos uno, entonces hay aspecto del ego, sobre el que tanto trabaja el psicoanálisis, en el que el yoga trabaja profundamente, en modificaciones profundas del ego de las personas, en la disolución del ego. De hecho, uno de los objetivos del yoga es la disolución del ego. Esto para un occidental suena como un lavado de cerebro, pérdida de personalidad. No, claro. Todo lo contrario, sería encontrar el ser, ¿no? Lo que está atrás de esta máscara que nos pone en rol de y que a veces nos hace olvidar los vínculos, ¿no? A partir de los roles, uno deja de lado los vínculos. En valoraciones más concretas y más certeras. Sí, lo de la disolución del ego aparece como difícil, ¿no? Para algunas personas. Sí, es el desafío, digamos, ¿no? Hay varias definiciones clásicas. Otra de las definiciones clásicas del yoga es detener los remolinos de la mente. Claro. Sitibriti nirodha. Claro, aquietar, ¿no? Claro, aquietar los remolinos de la mente. La mente es la gran engañadora, digamos, la mente como la conciencia objetiva de las cosas, la que nos lleva hacia adelante a cosas que no han sucedido y probablemente no sucederán jamás, que nos lleva hacia atrás a cosas que han sucedido y que cada uno valora a su manera, pero ya han sucedido y uno no puede modificar, ¿no? Bueno, el yoga con los ejercicios de concentración, de meditación, así que uno pueda vivir más conscientemente el aquí y el ahora, ¿no? Esa también podría ser una definición. Ampliar las capacidades para poder ser conscientes del aquí y el ahora. Sí, eso te da una mano también como para tener una conciencia real de cuáles son los problemas que de repente uno tiene y cuáles a partir de allí reconocerlos y buscar las posibles soluciones concretas, ¿no? Digamos, pues eso uno se marulla, ¿no? Y encontrar los límites en la capacidad y digamos, la habilitación que tiene uno de meterse en los problemas de los demás también, ¿no? Totalmente. Aprender el tema del desapego, entender que el otro, si bien todos somos uno, el otro es alguien bien diferenciado de nosotros, otra manifestación del ser al cual hay que respetar íntegramente. Qué difícil eso el desapego, porque muchas veces uno se ve condicionado por el comportamiento ajeno y terminás realizando cosas que por ahí no querés y te involucrás con actitudes de otro, ¿no? Digamos, como muy complejo eso. Bueno, y eso también se hace desde el ego, digamos, por eso también para el desapego, la disolución del ego es importante, digamos, para poder desapegarse de las cosas, ¿no? El perder que o sea, yo, las cosas no son mías, digamos, están ahí, son parte de mí, claro, pero no son mías. Bueno, entonces esto es mucho más amplio que me pongo el jogging y voy a hacer yoga. No. Queda sí, más no. que claro, ¿no? Está bien, hay una parte exterior que está muy bien, digamos, las chicas modelan su cuerpo, las personas rejuvenecen, solucionan problemas de salud evidentes, dolores, y eso está muy bien. Esa es una de las manifestaciones. Ahora, hay un cambio un poco más profundo, que la gente lo ve no como una cuestión muy complicada, sino como estoy más tranquilo, duermo menos o duermo mejor, estoy menos cansada, un poquito más optimista, me enamoré. Qué sé yo, cosas que la gente puede ver más claramente a partir de la práctica. Estamos dialogando con Rubén Gatero, él es periodista de aquí de Moreno, es además yogui, instructor en yoga. Y bueno, hablando un poco sobre esta actividad del yoga, la meditación y demás, y todo lo bien que nos puede hacer. Vamos a Peor para el Sol a escuchar un poquito de música ahora y seguimos dialogando. Escuchamos a Jorge Drexler ahora y Me Haces Bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Bien, continuamos en Peor para el Sol, en nuestra sección Humanos Recursos, hoy con Rubén Gatero, periodista, instructor de yoga. Seguimos conversando con él. Y me quedé intrigada, ¿con qué? Sí. Con esto, cuando te lo diga. La ley del karma, Rubén, por favor, explícame esto, la lógica de pensamiento que tenemos los occidentales, muy distinta a lo que piensan los orientales. Sí, en realidad hay diferencias, sí, hay muchas diferencias. La ley del karma es una de ellas. Recién hablamos las patas, digamos, las bases de yoga. Una de las elementales es la comprensión de la ley del karma. La ley del karma no es otra cosa que la ley científica de causa y efecto. Es simple, así. Por eso decíamos que es científico la forma en que se encara la práctica, la enseñanza, asumir el yoga como una cuestión troncal en la vida. La ley del karma es simplemente eso, ley de causa y efecto. Y se difiere de lo que nosotros tenemos como norma aquí, que es la ley del perdón. Aquí vos en esta tierra, espiritualmente, para Occidente, cometés errores o haces actos en la vida, y a través del perdón eso es expiado, no tiene ninguna consecuencia acerca, o sea, para vos bastaría la confesión desde el punto de vista religioso y la absolución de parte de alguien que te lo puede hacer. Eso no existe en el yoga. El yoga es ley de causa y efecto. Aquello que hayas hecho va a tener una consecuencia acerca para vos, para tu vida. Es cualquier cosa que hagas se va a reflejar en tu existencia, lo vas a tener que asumir y llevar adelante. Eso es bastante más importante desde el punto de vista de la ética, porque una persona se considera necesariamente responsable de cada uno de sus actos. Entonces yo no, ya tengo más restricción para generar daño, ¿no? Exactamente, claro. Tiene que ver con el hacerse cargo, ¿no? El hacerse cargo, claro. Sí. Bueno, también hay toda una corriente psicoanalítica o psicológica occidental, la gestal, que tiene que ver con el darse cuenta y el hacerse cargo, claro. Digamos, como dos etapas del cambio de la persona. Eso ya en el yoga o en cualquier práctica de unificación, el taoísmo o la práctica religiosa budista, cualquier forma de unificación oriental ya estaba totalmente previsto, ¿no? Hace unos 5 o 6 mil años. Y esto tiene que ver también, ¿no?, con el respeto al otro, al, ¿no?, otro. Con a todo ser vivo, sí. También es inclusive hace todo, atención a eso. Claro, nosotros estamos teniendo como humanidad una evolución hacia ese lugar, y de hecho países avanzados como Bolivia, por ejemplo, tiene una constitución que considera el derecho a la madre, el derecho a la tierra, antes que el derecho humano. Nosotros todavía estamos tratando de llegar con un pensamiento occidental a lo que fue la Revolución Francesa, la instauración de los derechos humanos, que todavía no podemos lograrlo en el mundo. Hay sociedades más avanzadas que la nuestra que ya se están proponiendo no solamente el derecho humano, sino como previo al derecho humano, el derecho a la tierra, que es el derecho fundamental, ¿no? Claro, porque es donde estamos. Claro, es lo que somos. Exactamente. Somos una misérrima parte de esa realidad. Lo que pasa es que también está la cuestión del ego de la humanidad todo, ¿no? Que también tiene que ver con nuestro ego, considerando tan importante llevar las cosas a la situación a la que hemos llegado. Tengo un hijo que aprendió a leer. Queríamos decir, está con nosotros. Tu hijito es re lindo. Sí, es lindo. Y se escucha de fondo que está leyendo, lee todos los carteles en la radio. La verdad, tiene 4 años y sabe leer. Ahora se dio cuenta que la Andel se va a callar. No, pobrecito. Está bien. Buenísimo. Bueno, Rubén, la verdad que muy agradecidos por tu visita, te agradecemos mucho. Bueno, esperemos tenerte pronto nuevamente aquí en el programa. Bueno, está bien, y gracias a ustedes por hacerlo difundir, porque a veces la gente piensa que la... Por suerte ya cada vez sucede menos eso, porque ha llegado a nivel muy popular la práctica de yoga. Sí. La gente piensa que practicar yoga le va a cambiar la vida, o se va a tener que vestir de, no sé, de naranja. Claro. Esa es una de las opciones, digamos. O a veces, Rubén, no necesariamente. Que es un mal de estos tiempos, en la solución instantánea también, ¿viste? Que claro. Dicen, bueno, ya hago yoga, por 15 días ya soy otra persona. Y en 15 días podés ser otra, darte cuenta que podés ser otra persona. Sí. Y bueno, y ahí comenzar a disciplinarte para intentarlo, ¿no? Sí. Bien, Rubén, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, muy gracias a ustedes. Gracias. Y a la gente que está escuchando, que se acerque a alguien que esté cerca de su casa y que pruebe, nada más. Para ¿vos ver si... estás dando clases? Sí, sí, yo vivo en yoga y de yoga. Digamos, es mi profesión, no solamente mi práctica personal, sino mi exclusiva... profesión, mi exclusivo contacto social, digamos, yo tengo mis trabajos en personales, digamos, pero mi contacto social es el yoga, sí, yo doy clases de yoga. Inclusive estamos formando, yo soy responsable de la filial de la Asociación Argentina de Yoga aquí en Moreno y en Francisco Álvarez. Estamos comenzando una nueva formación, una camada nueva, formación de instructores en yoga. Así que ahora comenzamos que no solamente clases a personas que quieran practicarlo individualmente, sino aquellos que se quieran formar como docentes en yoga. ¿Hay alguna vía de contacto como para que la gente pueda acercarse? Sí, bueno, la gente está mucho con el tema del Facebook, ¿no? Ajá. Yo tengo un Facebook ahí en el cual no hago necesariamente difusión de temas de yoga, digamos, es mi lugar para encontrar amigos, pero no tengo ningún, o para relacionarme con amigos de hace tiempo, pero claro, no tengo ninguna restricción, digamos, la gente puede poner mi nombre, me llamo Rubén Gatero, y bueno, ahí va a aparecer, inmediatamente va a poder ver el muro, todo, están los teléfonos, están todas cosas que no me acuerdo ahora. Bueno. Están ahí. Está bien. Bueno, en nuestra sección Humanos Recursos, Rubén Gatero, instructor de yoga, hablamos un poquito de yoga y de todo lo que puede modificar en nuestras vidas. Gracias, Rubén, seguimos así nosotros. Gracias a vos. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre, en el Teatro Marechal, vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y le mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. CERN, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, y continuamos en Peor para el Sol. ¿Estás bien, Guille? ¿Viste que el karma, viste que todo vuelve? Todo vuelve. Seguí haciéndome lo que me estás haciendo así de malo, que todo vuelve. Pero si no es nada malo lo que te hago, por favor. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos, entre otras cosas, ¿sí? Recordar un cumpleaños que ocurrió el día de ayer. El día de ayer, exactamente. Y que nos involucra a todos los que estamos acá. Es verdad, sí. Cumplió 91 años la radiofonía argentina. ¿91? 91 años. Ah, mirá. Vamos, vos. Vamos camino a los 100. El 27 de agosto de 1920, sí, la primera transmisión en radiofónica de la Argentina, que bueno, contamos con el orgullo de haber sido también la primera transmisión mundial. Es mundial, o sea, somos pioneros mundiales. Mundial, qué importante, ¿no? Uno no sabe estas cuestiones, estos datos. Exacto. Sí. Que fueron un médico, Enrique Susini, junto a sus dos amigos estudiantes Miguel Mujica y César Guerrico y Luis Romero Carranza, todos entusiastas, radio experimentados, fascinados, y bueno, ellos hicieron una radio experimental, ¿no? Claro. O sea, fue algo más bien clandestino, algo... Sí, algo, una digamos, experimentación. Una aventura. Claro, una necesidad de expresar, ¿no? De decir algo, de comunicar algo, transmitir. Exactamente. A partir de ese deseo, nace esa situación. Esa situación. Y hoy en día estamos acá, ¿no? Gracias a esa situación. Había habido previo a eso algunos experimentos en Estados Unidos, ajá, pero fue la primera transmisión dada a un público general, digamos, ¿no? Claro. Sí. La Argentina, que fue de una manera bastante particular. Sí. Fue en una a través de una azotea. De una azotea, exacto. Sí. El grupo este se quedó en la historia como los locos de la azotea. Los locos de la azotea. Exactamente. Así es. Bueno, fueron los responsables de esta primera emisión. Lo que emitieron en esa ocasión fue, sí, la ópera Parsifal de Wagner, considerada la primera transmisión monorradial del mundo, como decíamos, ¿no? Duró desde las 21 hasta la medianoche. Y bueno, entre otras cosas, estas personas que han participado son, como decía Romy, bueno, Estas personas estudian medicina en la Universidad de Buenos Aires y terminaron siendo los responsables de la primera transmisión de radio del país y, bueno, según como dicen algunos, la primera transmisión del mundo. Del mundo. Vamos a escuchar un poco lo que ocurría. Dale. En aquel 27 de agosto del año 1920, hace ya mucho tiempo. Esto fue como el puntapié inicial para que toda una historia comience a desarrollarse, a rodar la pelota. Y bueno, terminemos con lo que tenemos hoy, un medio como la radio. Este, bueno, en el que también somos parte nosotros. También nosotros, obvio. La primera transmisión, eso fue la salida al aire. Las voces. Las voces, ¿cómo se escuchaban? La, ¿no? La entonación, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? Llegó un bueno, mensaje, eso es la otra tecnología. Claro, sí, sí. Estas celular. Cosas no pasaban en la radio de ese entonces. No había esas disrupciones, es cierto. Bueno, los locos de la azotea vendieron después, bueno, en Radio Argentina, los pioneros. Poco tiempo después, para crear vida, Vía Radial, una empresa dedicada a las comunicaciones de larga distancia. En 1930 recibieron la asombrosa suma de $200 millones por la compañía. Uh-huh. Dinero que invirtieron en la creación de los estudios Lumington, pilar del cine argentino en sus mejores años. Miramos. Muy bien. Aunque sea Enrique Telémaco Susini el más recordado, los cuatro precursores de la radio hicieron recorridos relevantes en sus vidas profesionales. Susini se recibió de médico otorrinolaringólogo, pero también fue profesor de canto y de violín y hasta director de Teatro Colón. ¡Ah, vos, qué rarísimo! ¡Qué currículum, eh! Sí. Rico en experiencia. Sí. De todo hizo. De todo hizo. Otorrino y además director, del teatro. Dirigió además una película con Lola Membrives como protagonista. Bueno, hizo todo. Se dio el gusto. La Chismosa, la película, en 1938. Muy bien. Su sobrino Miguel Mujica era el más joven, también médico. Llegó a ser ministro de comunicaciones durante el gobierno de Arturo Frondizi. Todos ilustres. Escalo. César Guerrico fue un médico de renombre y director de Radio Splendid. Y el radiólogo Luis Romero Acá dice que suena como a... ¿Cómo se dice esto? Radio Splendid. Splendid. Splendid es 990, AM 990. Y el radiólogo Luis Romero Carranza fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. En Splendid, me acuerdo cuando yo era chico, mi mamá escuchaba a Silvio Soldán en Splendid. Ah, claro. A la mañana. Silvio Soldán, qué bárbaro. Y a Silvio Soldán a la mañana, y si no escuchaba se escuchaba en casa a Larrea, en Arabia, en Rapidísimo. Es verdad. También. Yo me acuerdo, me levantaba para ir al colegio con Larrea sonando. Qué lindo recuerdo. Qué lindo recuerdo. Sí, no, pero es verdad. La tangueada. Nos marcaron esos periodistas, digamos, transmitiendo. Los programas, digamos, ¿no? Los programas. Bueno, en mi casa era Rivadavia, Radio Colonia también. De Colonia, sí. Con los informativos. Sí, sí. Radio Colonia Informa. Claro, sí, yo me acuerdo que yo me despertaba con noticias eso. Para este boletín. Es verdad. Bueno, por lo menos es un buen recuerdo. Sí, nos hace acordar también a nuestra infancia y tal demás. Cual. Sí. ¿Cómo estuvimos cruzados por la radio, ¿no? En la infancia, atravesados. La verdad que es increíble. Y bueno, un ritual que continúa creciendo la radio, que muchas veces la dio por muerta. Uh-huh. Y sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, sigue creciendo, se sigue diversificando, sigue adquiere de las nuevas tecnologías, de la tele, es de verdad. La internet, sí. Adquiere recursos. Se va abasteciendo de esas fuentes de información y además ahora tenemos actualmente las radios por internet, que tranquilamente uno puede montar una radio desde su casa y transmitir y generar información. Y también ahora esto de la variante, lo que es también una radio abierta, que se está utilizando mucho por instituciones. Entonces es como ese estilo tradicional va adquiriendo otras formas y todo está ligado a lo que es la capacidad de comunicar y transmitir. Está bueno. Exacto, está bueno. Muy sí, bueno. Sí. Bueno, antes del clásico del domingo de hoy, cerrar este tema. ¿Cómo me gustan los clásicos del domingo? Ahora vamos a bailar, pero antes de cerrar para cerrar el tema, tengo lo que escribió un crítico, un crítico musical, el diario La Razón, el día después de la transmisión. De la primera transmisión. Así que cerramos con eso y vamos con el clásico del domingo. Y anoche, una onda sonora onduló vernicular, de las 21 a las 24 por el espacio. como cubriendo con su sutil celaje de armonías las más caprichosas, ricas, grávidas de nobles emociones, la ciudad entera. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Solo quieren divertirse en Peor para el Sol, un clásico impresionante, años 80, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Año 1983 salía Cyndi Lauper con este tema en el álbum She Is So Unusual, se llamaba. Ah, bueno. Y era estilo punk híbrido. Y este fue uno de los éxitos, entre otros, que llegaron al número 4 en los Estados Unidos con 4 temas. Fue una de las primeras mujeres que puso 4 temas en el ranking. Increíble. Qué bárbaro. Increíble Cyndi Lauper, ¿eh? Todo un símbolo. Todo un súper símbolo. Bueno, la verdad que sí. Y una canción con la que muy identificable, digamos, ¿no? Sí. Claro, muy de me revelo, sí. De expresión de género, por así decirlo. Claro. Y solo queremos divertirnos, ¿no? Como... Sí. Acuérdense que la película también donde... ¿Se acuerdan la película de Jessica Parker? se llamaba, justamente tenía el mismo nombre de la canción. De la canción. Solo quieren divertirse. Así que bueno, la verdad que el tema este es un clásico de Peor para el Sol. Clásico de Peor para el Sol. No se nos podía pasar, ¿eh? No. ¿En qué año repetimos? En 1983. 83. ¿Quieren saber qué pasaba? ¿Otras cosas que pasaban? A ver, mientras, en 83? Mientras todos movíamos la cabecita con este ritmo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Miren ustedes, el 22 de enero se metía por primera vez la serie de televisión Brigada. Brigada. ¿Se acuerdan? La cara de Guilla es así, un gesto de. Estamos viejos. Sí, sí. El 25 de mayo se estrenaba la película El Retorno del Jedi. Mirá, de la Guerra de las Galaxias. La tercera película. Mm. Otra cosa que pasaba el 30 de octubre en Argentina, en las primeras elecciones democráticas. Claro. Las primeras. Veníamos de años oscuros. Del desastre, Del desastre, exactamente. Digamos que ese año fue nuestro año. Y fue nuestro mes, octubre. Volvimos otra vez a elegir. Uh-huh. Y nacía el 14 de septiembre la... reciente fallecida Amy Winehouse. Ah, mira, nacida en el 83. En el 83. Mientras la Cindy británica. Lauper nos hacía mover el esqueleto. El esqueleto. Parece mi papá hablando. No, el esqueleto. Bueno, te entendimos igual. Sí, te entendimos. Y marcando tendencia con su look. Sobre todo. Exactamente. Ese punk híbrido que tenía. Haceme el corte de Araceli González. Claro. Haceme el corte de. Claro. Sí. Son cortes de pelo, fachadas, o sea, una belleza totalmente que no estábamos acostumbradas. Sí. Y colores estridentes en el pelo, ¿se acuerdan? Totalmente. Súbala un poquito, Santiago, que está ahí como loco, Santiago con Cindy Lauper. Estas cosas, ¿cuántas cosas que pasaban en esa época? Sí, muchas cosas. Sí. Otros clásicos también, porque... Otros clásicos. Todo bien con el clásico que me traen acá, la verdad, me encantó. Sí. Buenísimo. Vos trajiste otro, ¿no? Pero yo quiero defender la industria nacional. Yo quiero defender la industria nacional. Claro. Porque ustedes me traen acá en inglés, que show en usual, que la... Sobre todo para que sigas moviendo el esqueleto. Por supuesto. Eso, podemos seguir moviendo. En defensa de la industria nacional, Santiago, por favor, pon el disco ese que te traje. Golpeando con las palmas. Ahí va, eso es lo que quería escuchar. La cultura es nacional y popular o no es cultura, viejo. Por eso es que lo bailan, suena tremendo. No te puedo creer. Se van a enloquecer. Defendamos lo nuestro, por favor. Que me vienen con Cindy Lauper de Estados Unidos. Que... Escuchen esto, por favor. Muchachos y muchachas están divirtiendo con este ritmo loco. Ahí va, Por eso. ¡Ritmo loco! Suena tremendo. Se van a enloquecer. Bueno, con las palmas. Tengo dato allá No me censure, Pinto. No, quiero reforzar tu, digamos, tu alegría. Bueno. Diciéndote que, claro, allá por el año 1984 nacía en la Argentina un quinteto formado por chicos. Escuchen los nombres, a ver si los recuerdan. A ver. Teníamos a Walter. Walter. Teníamos a Teo, Marito, Darío y Gustavo. Ellos causaban sensación en cualquier lugar donde iban. Formaban el grupo tremendo, chicos. Acuérdense de esto. Por eso es que lo bailan, suena tremendo. Se van a enloquecer. Muchachos y muchachas están bien. Acá hay chicos más jovencitos, nos miran como diciendo, ¿esto existía? Las chicas estaban locas. Sí. Estaban locas porque gritaban. ¿Se acuerdan de esos peinados que tenían, dejándose el pelo más largo y así al viento? Es verdad. ¿Se acuerdan? Los pasitos que hacían. Un look, una coreografía. Las coreografías, ¿no? Sí. ¿Vos te gustaría? Mucho. Vos me parece que te gustaba ser como Marito. Querías claro, imitar. Claro, yo los imitaba frente al televisor, me ponía y, frente al espejo y. Canchereabas. Yo no me acuerdo cuál, pero había uno que hacía karate. Ajá. Inclusive hacía las coreografías con el karate. Combinaba esos movimientos con el karate. Eso te digo que es así como pionero, ¿no? Algo bastante creativo. Además la lírica, las letras, o sea. Sí. Hay un trabajo, hay una inspiración. Escuchá, sí, tal cual. Así que bueno, de esta manera hemos reivindicado la industria cultural argentina. Un detalle, y activaron lo que es el cine argentino. Ah, porque, claro, le dieron lugar en 1985 para hacer una película. ¿Cómo se podría haber llamado la película de Tremendo?

Mejor escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Bien, y continuamos en Peor para el Sol. Todavía nos queda mucho más programa. Tenemos, son las 8:30. Ocho y media, un montón todavía. Nos queda mucho. Muchos comentarios acerca de Tremendo por Facebook. Sí, ¿no? Mucha gente asumiendo haber correspondido al club de fans. Sí, ¿no? Sí, es la verdad, es cierto. Hay que reconocerlo. Bueno, en su tiempo, era en ese momento, era un boom y todo el mundo lo seguía. Así es que verdad. Bueno, hay que hacerse cargo, che. Es verdad, tal cual. Bueno, tenemos datos de agenda, ¿sí? Dale. Para que sepan lo que pueden ir haciendo, mejor dicho, agendando. El sábado 3 de septiembre, en Loreta Bar Temático, que queda en la calle Nemencio Álvarez, 751, esto es sí. En el predio del Solal del Nuevo Moreno Antiguo, sí. Se están realizando, digamos, lo que es un bar temático, y va a haber una feria, ¿sí? Sí. Así que es muy interesante, donde van a haber más de 40 expositores con los mejores artículos. Así que bueno, y también podés degustar todas las exquisiteces de lo que es el arte culinario. El arte culinario. Exactamente. Así que, y también hacen, me están comentando que hacen sorteos sorpresas. Así que bueno, la entrada es libre, gratuita. Así que bueno, pueden acercarse. Esto va a ser el sábado 3 de septiembre. Acá el horario yo no sé si está bien. De 11 a 17 horas. Sí, sí, seguramente. De 11, sábado sí, sí. 3 de septiembre, de 11 a 17 horas. Es como toda una jornada especialmente dedicada a lo que es este bar temático en Nemencio Álvarez. Muy bien, a las artesanías al día. Bien, tenemos el 9 de septiembre a Esencial, ¿sí? En el Stage Club. Y después, el 10 de septiembre, está Del Goyete también, ¿eh? El viernes sería a partir de las 22 horas. Y el 10 de septiembre sería a partir de las 2. Ajá. Quería contarte que esta gente, ¿sí? ¿Sí? De Esencial y Del Goyete, hicieron un video, una pequeña historia. Ajá. ¿Sí? Que lo podés ver en YouTube, si querés, pones ahí en YouTube, y se llama Destino. Mira vos. Hicieron un pequeño corto, que es muy interesante, la verdad, que puedan incursionar en también en este arte, ¿no? Lo que es las bandas y también de esa manera difundir. Así que estaría bueno que lo puedan ver, se puedan meter en YouTube y poner Destino y poder ver el pequeño corto que hicieron estas personas. Está bueno, ¿eh? Muy bien, perfecto. También tenemos novedades del grupo País Aborigen, que le está yendo bien. Muy bien a País Aborigen. Se estaban presentando sí. En varias radios de rock. Sí, uh-huh. De puro rock. Nacional, sí. No vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre, pero claro. Ya estoy insinuando lo que quiero ya decir. Ya sabemos. Sí, sí. Así que bueno, está yendo muy bien, pero la gente de País Aborigen está pidiendo, está viendo en este momento por Facebook, sí. Que votemos porque están seleccionando bandas en el marco del Pepsi Music 2011, en las cuales tenés que votar a las bandas para ver quiénes van a estar participando. Son 10 bandas sí. Para la gran final que se van a presentar en la Trastienda Club, donde van a salir 4 bandas que participarán del festival. Entonces bien. Tenemos que votar porque País Aborigen es una de las candidatas, pero bueno, hay que entrar a una página en Facebook o buscar en Google Pepsi Music y enseguida vas a tener la opción de entrar a la página indicada y poder votar a todos los candidatos. Y así te repito que entre ellos está en la banda País Aborigen, que están pidiendo por Facebook los chicos que votemos, que los apoyemos para que sean uno de los seleccionados. Exactamente, así que estaría bueno que podamos apoyar esta banda y votemos. Es verdad, es verdad. Aparte dice, acá están diciendo que si votás a una banda, también la persona que vota participa de un sorteo, así que bueno. Ah, bueno. Te atrapa, bueno. De alguna forma te atrapa y te convoca. Exacto. Bueno, tenemos algo de País Aborigen para escuchar, vamos a un tema de ellos y cuando regresamos continuamos con mucho más Peor para el Sol. Nacimos un pueblo de reyes, hijos del sol, hijos del maíz. La civilización creciente que la barbarie mandó a destruir. Astrónomos y sabios morían en las minas de Potosí. Leones que sin su melena trataban en vano de resistir. Bárbaros sacrificios humanos en la tierra de la libertad. Sacúdanse y se muere en este extraño y sangriento ritual. Después de más de 5 siglos la historia no pretende cambiar. Globalización o barbarie, la mentira se vuelve a escuchar. No son los hombres sagrados, la cruz y la espada me está matando. No son los civilizados, el oro y la plata me están robando. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. El indio que muere muy pronto, el blanco que no quiere laburar, el negro que baja del barco tiene su sentencia final. Las Patagonias se ponen rebeldes, los reinos negros, el cacique Tupac. Todas las rebeliones terminan en masacre y triunfando el mal. No son los hombres sagrados, la cruz y la espada te están matando. No son los civilizados, el oro y la plata te están robando. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Continuamos en Peor para el Sol. Vamos a decir las vías de comunicación: 466-6559. Y para mandar mensajes de texto tenés que hacerlo al 15-61-54-03-59. Continuamos con más información. Dale, continuamos con más información. Dale, vamos a hablar ahora en este momento, en este preciso momento, sobre ecología. Muy bien. Porque ustedes saben que los activistas de Greenpeace... Sí, como siempre en la lucha. Como siempre en la lucha, y luchas que llaman la atención, ¿no? Porque de repente se cuelgan del barco que está derramando petróleo, te hacen todas esas cosas. Sí, se arriesga mucho, ¿eh? Se arriesgan, han salido heridos, inclusive muchos han perdido la vida con tal de defender el medio ambiente. Realizan esas campañas, por así llamarla, de comunicación, de denuncia. De impacto, porque realmente llaman la atención. Bueno, te cuento que en esta oportunidad estuvieron denunciando tóxicos en ropas de marcas multinacionales. Vos decís, ¿qué tiene que ver tóxico en la ropa? Sí. Y la verdad que sí, que también la ropa, parece ser que también la ropa contamina. Contamina, mira vos. Depende de cómo se produzca las sustancias que utilicen. Sí. Entonces, bueno, un estudio de la organización Greenpeace que presentaron en Pekín, se hallaron sustancias tóxicas que pueden producir desarreglos hormonales en ropas de marcas multinacionales. Mirá. ¿Sí? Una marca importante es que empieza con A. ¿Sí? Sí, me imagino que... Y tiene, ¿cómo es esto? Ropa deportiva. Ropa deportiva. Así que bueno, esta marca fue denunciada junto con otras marcas más por contener sustancias tóxicas. Dice que fueron estudiados 78 productos y en 18 países hicieron como un allanamiento porque tienen estas sustancias que realmente altera la salud de las quienes las visten. Ah, eso te iba a preguntar. Exacto. O sea, no es en la producción, sino es cuando vos las usás. Exactamente. Más dicen grave todavía. Y las lavás y que despliegan esta sustancia tóxica que irrita la piel. Es muy raro. Muy raro. Por ahí habría que buscar mayor explicación o mayor desarrollo del tema. Pero bueno, estaría bueno investigarlo mejor, porque ¿no? Es grave. Creo que es muy grave porque es una de las marcas más usadas y que la verdad que es muy grave saber que por ahí tienen ese peligro. Nonifenol estoxilato es el componente tóxico que irradia estas prendas de marcas multinacionales y que parece ser que les da como un color mucho más llamativos, que perduran más, que que con los lavados no pierde, no se tiñe, no se destiñe. Claro. Entonces esa sustancia que potencia los colores parece ser que la verdad que enferman también. Enferma también. Sí. Mirá, así que bueno, esto es lo quería comentar porque me parecía importante, ¿no? Y sí, hay que prestar atención, ¿no? También prestemos atención a eso, a comprar la ropa también es estar preparado. Es verdad. Y lo que hicieron entonces, propusieron un striptease, los de Greenpeace, claro, la medida cuál era. Claro. ¿Qué van a hacer los de Greenpeace? Bueno, se pusieron así como sin nada. Sin nada. Totalmente desnudos por las calles de Pekín, protestando por... acá me dicen si tenía alguna hojita, no sé, qué sé yo, algo para algo tapar. Debe haber tenido. Pero sí, pidiendo que por favor, digamos, no nos... nos fabricaran más con esta componente, estas ropas que son sumamente peligrosas. Exactamente, así que bueno, se produjeron algunos encontronazos entre los guardias de seguridad, los activistas, los periodistas, algunos no se quejaban para nada, la pasaban bien observando. Claro, obviamente. Pero la causa de la lucha es esto de, bueno, ponernos las pilas con esta cuestión. Jorge. Te quería contar, ya hablando de ecología y de ropa. Sí. ¿Sabes qué? La marca, la otra marca más importante que le sigue, que empieza con N, como dijiste, con N, sí, hace la ropa deportiva con restos de botella de plástico, con residuos de botella de plástico. ¿Ah, no? ¿Sí? No sé cómo hacen, pero mirá qué interesante eso, bueno, ves acá como algunas marcas tienden a no preocuparse por el medio y otras sí le dan relevancia y es utilizan verdad. Sus componentes, ¿no? Que la frase es diseño consciente. Diseño consciente. Muy bien. Interesante. Bueno, algo más también de ecología. Sí. La represa Ayuí Grande paralizada. Esto es en Corrientes. El proyecto pretendía anegar a 7.800 hectáreas en Corrientes. Pero bueno, expertos aseguraron que podría afectar la flora y la fauna y contaminar al río Uruguay. Entonces, según la resolución que hizo la Secretaría de Ambiente, decidieron directamente rechazar esta propuesta de realizar la represa. La rechazaron por completo. Y un dato que no es menor, uno de los que emprendían este proyecto, que obviamente iba a contaminar el medio ambiente, es un tal José Aranda, que es uno de los máximos directivos del Grupo Clarín. Oh. O sea que siempre está en la mira el Grupo Clarín. Siempre me tiene en algún lado, siempre. Siempre ahí. Así que, pero fue totalmente rechazado por políticos, juntas directivas y demás, porque, bueno, la verdad que no era conveniente. El objetivo de la represa era irrigar 28.000 hectáreas para la producción de arroz. Bien, bueno, pero no me parece que tampoco justifica, ¿no? Uh-huh. Por más que sea, pero me parece muy interesante también esto de que se hayan podido tomar conciencia de eso, evaluar antes y ver que va a tener un impacto sobre la naturaleza que es totalmente dañino y que por eso se detenga la obra. La verdad que me parece bastante importante y muy muy interesante. Es verdad, es verdad. Y bueno, y una última también relacionada a la ecología, que rechazaron en un proyecto minero en Mendoza. La Cámara de Diputados de Mendoza resolvió por unanimidad rechazar el proyecto minero para la extracción de oro y cobre que se encuentra en la etapa de exploración. Así que bueno, la verdad que rechazaron ese proyecto, no quieren saber nada con explotar estos recursos. Bueno, ves dos cosas interesantes, ¿viste? ¿No? Porque por lo general uno siempre se entera de las negatividades y estas son cosas positivas. Son cosas positivas. Las cuales decidieron decir que no. Que no. Bueno, la verdad que es interesante también poder difundir esto, ¿no? Que por lo menos se tomen medidas de estatales, por lo menos tratando de proteger, ya que hay tantas que no, pero por lo menos que por algunas se tomen algunas medidas. Así que bueno, noticias de ecología, yo me comprometo a ir recopilando y trayendo lo que consigamos. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, acá nos están saludando. Ah, Martín, le mandamos un beso a Martín, que bueno, ya vamos a estar hablando con él, que es fanático de Peor para el Sol, ¿no? Un fanático, exactamente. Bien. Así que bueno, le mandaremos un saludo. Así que, ¿qué tenemos ahora? Y ahora tenemos un tema musical. Dale. Que va a estar sonando de esta manera en Peor para el Sol, y cuando regresamos tenemos más programa. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Y nos queda todavía un poquitín más de programa. Un par de minutos nos queda todavía al aire, un poco más de Peor para de el peor Sol. Para estábamos escuchando a Capitán América de Las Pelotas, legendaria banda, legendario tema. Sí. Así que bueno, no lo podíamos dejar de pasar. No. Tenía que estar sí o sí. Hablando de Capitán América, sí. Me el gancho que te hago. Sí. Se estuvo estrenando una película. Sí, ya hará unos 15, 20 días atrás, ya bastante tiempo se había estrenado. Todavía sigue en cartel. La película de Capitán América. Película de Capitán América. ¿Está buena o está muy buena, hollywoodense? Y es hollywoodense. Claro. No, sí. Obviamente tiene los clásicos elementos del superhéroe. Uh-huh. Está en 3D y en 2D, pero en 2D creo que es suficiente. ¿Cómo? Para mirar. ¿En 2D? En 2D. Hasta ahí normal. Normal. 3D es, parece que las imágenes salen de la pantalla. Claro, como que se te vienen encima. Exactamente. Claro. Anteojitos por medio. Anteojitos de por medio. Uh-huh. Pero en realidad en 2D la puedes disfrutar. Es una película entretenida. No te digo que es la película, pero es entretiene. Película pochoclera. Pochoclera. Mm. Y además, todo esto es para que, para adelantar la gran película que se viene, que es Los Avengers, que serían Los Vengadores, donde se juntan todos los superhéroes. Ajá. Todo, junta, todos juntos. Todo, bueno, casi todos juntos. Sería Iron Man, sería sería justamente el Capitán América, Iron Man, el Capitán América y demás, y Thor también. Y... viste que estuvieron estrenando películas de ellos también. Es verdad. ¿A qué se debe, no? La lógica de pensamiento de juntarlos a todos. Claro. Esto garantiza el éxito de la persona que va a concurrir a la sala, va a pagar la entrada. El tema de la taquilla tiene algo que ver. Y se supone que sí, porque bueno, los Avengers tienen ya, digo, tuvo un peso donde quien los miraba en su momento era muy entretenido y sus argumentos también eran muy variados debido a que tenemos todos los superhéroes y también tenemos todos los villanos juntos. Claro. Entonces, es como otra cosa. Sí, y se viene, en realidad, la espera, muchas de estas películas, cuando terminaron los títulos y demás, 3 segundos... hubo de adelante de los Avengers, así que están como tirando para que la gente se entusiasme. Así que vamos a ver, en realidad todos dicen que estas películas son antesalas, serían esas películas, claro, que sirven para que entusiasmen el producto que va a venir después, que van a ser los Avengers. Supuestamente eso sería, por eso lo que va pasando. Son los superhéroes de DC. Claro. Y de DC Comics. ¿Qué le pasa a Santiago? Marvel. Estoy equivocada, sí, tenés razón. DC es el otro. Son los superhéroes de Marvel, perdón. Igual si quieren pueden hablarlo entre ustedes, porque yo la verdad no entiendo nada. Yo digo sí, que sí, pero no los entiendo. DC eran los de la Liga de la Justicia. Los de la Liga de la Justicia, que estaba la Mujer Maravilla, Batman, Superman. Claro, es verdad. Claro. Depende la liga. Depende la empresa que lo financia, que lo junta. Claro. En realidad es la empresa, ¿no? Entonces, bueno, inventaron, bueno, vamos a juntarlos todos y juntaron todos los superhéroes. Como esta película de terror que juntaron a Freddy. Y a Jason, sí, horrible. Por favor. Horrenda. Sí, una película de terror que se estrenó este jueves, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, esa quiero ir a ver esa película. Sí. Me encanta ese director. Sí, es muy buen director. El Orfanato, El Laberinto del Fauno. Uno espectacular. Crea muy buenos climas de suspenso, crea muy buenos climas. En eso es experto. Te digo otra, El Espinazo del Diablo. Genial. Película excelente, si las hay. Y la verdad que esta película está buena. Igualmente, esta vez se tiró un poco a lo norteamericano. Tenemos a Katie Holmes, de Guy Ritchie, de también actor. Bueno, son dos norteamericanos. Se tiró más que nada para el habla. ¿Estos elementos inglés norteamericanos serían dados por los actores o también hay variantes en su forma de expresar? No, en realidad tiene mucho elemento clásico de Guillermo, de la casa antigua, claro, con la leyenda, con este peso. Si bien tiene, obviamente, elementos norteamericanos que no parte de occidentales del cine propio. Claro. Pero sí tiene las perlitas que Guillermo le puede dar y las vueltas. ¿Sí? Ay, ya me están poniendo la música, diciendo, bueno, ya se van, se tienen que ir. Algo más, Romy. Sí. En una película de este último tiempo que se haya estrenado recientemente, que digas, no la vayas a ver, ni pierdas el tiempo para ir a verla. Sí, vos que estás en el tema, ¿qué podría ser? Y yo, en realidad, no iría a ver, yo lo recomendaría, pero bueno, Los Pitufos. Ah, bueno, pero estamos hablando de un público más infantil. No te creas. Yo, por lo menos, en la sala que he visto, no vi tanto niños. Los Pitufos, qué perversión, hacen unas caras. Pitufos de niños, estamos hablando. Son los niños, son de terror, son terribles. Igual, digamos que en lo que es cartelera, tenemos una cartelera bastante de calidad. Hay mucha oferta argentina también para mirar. ¿Un cuento chino? Sí. Está buena. Muy ya bueno. Ya se estrenó igual, pero un montón. Está muy bueno. Viudas, un par de documentales argentinos que está interesante. Pero igual, digamos que puede ser. Sí tenemos una película que es La Oscuridad, que también está, que si bien es interesante, se queda con las ganas. Así que yo diría, bueno, vayamos a ver No Tengas Miedo a la Oscuridad. Bien, bueno, las recomendaciones de Romina Oñeva. ¿Querés ir al cine con Romina? Mándale un mensajito de texto por Facebook, que ella es la mujer ideal para ir al cine. Viste que hay todos chicas, los datos. Sí, hay chicas sí. que no les gusta ir al cine. Claro. Así que vos serías la candidata perfecta. Exacto. Bueno, la música de fondo nos indica que realmente ya nos tenemos que ir despidiendo. Ya hemos llegado al final. Exactamente. Santiago, no, ese lagrimón, por favor. Él se pone melancólico cada vez que escucha esta cortina. No sé por qué. No sé por qué. Sufre, me parece, cuando nos vamos. Sufre. Bueno, Jorge, gracias por haber estado hoy. Con los datos de deporte. Como siempre. Como siempre. Romina, muchas gracias. Romina, muchas gracias. Le mandamos un beso a Guille, que se nos escapó también. Se fue antes. Santiago, en los controles, te agradecemos por estar ahí. Y también agradecemos a los oyentes que nos escuchan en esto que titulamos humildemente Peor para el Sol. Pecho, y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente mi